ya viene el jubilado. Cuando goza cubanita, cuando ya baila minera, al guacó. Cuando goza comila, cuando yo baila cubanita, oye baila con el pan. Ay guanco, llama desde su balcón. mete tu maní. Cuando la calle azul está carceral de mi corazón, son del bailanzón, son del...